consulta, reinicio, etcétera, pero siempre queda en alguno de los despachos y no se toma la decisión. Claro. Lo más triste es que el pueblo argentino, los ciudadanos argentinos, sin vivienda, confían en la Comisión de Vivienda y hasta ahora no nos dieron ninguna respuesta adecuada. Uh-huh. María, una cuestión. Decía que el 98% del edificio y de las viviendas ya están construidas y que el conflicto entre la empresa y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires es por el 2% restante que falta en la construcción. ¿Qué es ese 2% en términos materiales? ¿Qué significa? ¿Qué le falta a las casas? El alfombrado, una placa central que es para cubrir el panel, y ¿qué cosa? Unos spots de luz del fluido eléctrico, que es lo que se coloca, solamente se cubre nada más porque nosotros somos los que colocamos las lámparas y todo eso. Ajá. Y después impermeabilizar unos lugares para evitar la humedad. Son cosas que uno puede hacerlo estando viviendo. Claro, lo puede hacer cada uno, ¿no? Está en capacidad de ser habitado el edificio desde hace un año. Obviamente, es mínimo lo que queda, muy mínimo. Mínimo. Incluso tengo los documentos, está todo documentado. Desde la última evaluación que tuvo el edificio, firmado por el ingeniero Gorospe, que es el que está a cargo de eso, y por el señor Rodríguez, que es un asesor del ingeniero Celso. Está todo documentado. Esto es cuestión de decisión. Claro. Personalmente, lo único que tengo es una decepción única de la forma que se atiende al ciudadano argentino. Me parece que estando en una reunión con una diputada, un asesor, fue la única persona que dijo: señores, el cargo que tengo y el sueldo que tengo se lo debo a ustedes, por lo tanto estoy a su servicio. Los demás personas que llevan cargo nos trataron como si nos hicieran un favor. ¿Qué legisladora fue la que le dijo eso? Fue no fue un legislador, fue un asesor de una diputada. Ajá. El que nos dijo esto. Si está escuchando, él debe saber, porque fue la única persona que nos trató con respeto y con la intención de servicio. Claro. Los demás nos tratan como si estuvieran haciéndonos un favor. Quien está en falta es la Comisión de Vivienda, no nosotros. Nadie se niega a pagar lo que corresponde. Pero ¿quién se hace cargo del daño que nos hicieron y nos continúan haciendo? Parece que por ahora nadie, ¿no? María, le agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a ver si podemos consultar con alguien de la Secretaría de la Vivienda para ver qué nos dicen. Yo le agradezco que nos escuchen. Este espacio que nos dan es como quien dice un bálsamo, que al menos nos escucha alguien. Claro. Y creo que esa es cuestión de decisiones y de completar una gestión. Y pienso que un político que no ve la parte humana no es un político, no sirve. María Hortensia Brites, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes por escucharnos. Bueno, era María Hortensia Brites contándonos ahí la situación que están viviendo 40 familias que habían comprado de la empresa Metrovías, para que nos cuente, bueno, cómo fue toda la situación en el día de ayer y qué va a pasar hoy con los trabajadores de Metrovías y con el servicio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Qué linda voz que tiene Roberto. Se le cortó el telefonito, quedó haciendo pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Según los diarios, dice que unos 1.000, no, reunión de tranvieros automotor, firmaron un acta de conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo. Ahora sí, recuperamos la comunicación telefónica con Roberto Pianelli, delegado de la línea E de Metrovías. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Bien? Y más o menos, estamos en medio de un conflicto. Sí. Que realmente nosotros no hubiéramos deseado. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a la medida de fuerza ayer? Mirá, las razones fueron que el día jueves la empresa saca un comunicado en la que nos informa de que se había acordado una escala salarial en la cual se nos incorporaba 125 pesos al básico y una parte en ticket, los 200 pesos que se venía pagando por parte del Estado, y lo planteaba como un aumento salarial en base al convenio colectivo, a las discusiones de convenio colectivo, ¿no? Sí. Las de paritarias. Uh-huh. Diciendo que lo había firmado a las 5 de la tarde, automáticamente presenta ese comunicado a todos los trabajadores. A las 9 de la noche sale el presidente de la República diciendo que se integran los 200 pesos al básico, uh-huh, y como 225 pesos al básico en 8 cuotas. Por ende, todos los trabajadores sentimos una estafa, que habíamos perdido 100 pesos en 4 horas. Claro. A eso se le sumaba de que la empresa también nos informaba que se había acordado una creación de 3 nuevas categorías en el convenio colectivo, que no había sido ninguna discutida ni tampoco consensuada ni con los trabajadores, ni con el cuerpo delegado, ni con los paritarios delegados de base, uh-huh, de subterráneo. ¿Esas categorías eran escalas salariales? No, son categorías, nuevas categorías que crearía la empresa, uh-huh, y que nosotros vinimos denunciando como violaciones al convenio colectivo de trabajo. Son funciones que la empresa ha empezado a implementar con algunos trabajadores de boletería, lo cual nosotros las denunciamos como violaciones al convenio colectivo de trabajo. Uh-huh. Bueno, el tema es que estas violaciones ahora aparecían como categorías convencionadas. Bueno, nosotros frente a eso pues abrió un debate, te imaginas, en todo el subte durante todo el fin de semana. Uh-huh. Y a eso se le suma que el mismo día lunes la empresa volvió a sacar un comunicado donde reafirma, dice de que como habían firmado el acuerdo 5 horas antes, los 225 pesos que integra el Poder Ejecutivo no corrían, no correspondía. Uh-huh. Esto llevó a un estado de indignación generalizado, que teníamos que sumar lo que hace la empresa, que manda cuando se generan estos actos de indignación, que los trabajadores empiezan a debatir mucho, te entraban a mandar a los escribanos a las cabeceras, uh-huh, para intimar a los trabajadores para que no realicen ninguna medida de protesta. Uh-huh. Bueno, esto generó en una explosión en la cual nosotros urgentemente fuimos a comunicar al Ministerio de Trabajo lo que estaba sucediendo y que se iba a desencadenar un conflicto. Claro. de esta característica. El acuerdo entre la empresa y el gremio, ¿existió? ¿El gremio acordó eso con la empresa de la UTA? Mira, nosotros no hemos tenido comunicación oficial con el gremio, no ha sacado comunicación oficial diciendo de que efectivamente lo había acordado. Uh-huh. Nosotros sí sabemos que la escala salarial, el gremio había dicho que estaba discutiendo esa escala salarial, inclusive había sacado un panfleto, a lo cual los trabajadores de base estábamos debatiendo y decíamos que no nos satisfacía. Claro. Porque íbamos a percibir inclusive menos dinero en efectivo de lo que recibíamos anteriormente. Uh-huh. Más ahora con el decreto que incorporaba los 220 al básico, ¿no? Igual que la convención de las categorías. En el momento que se habló, nosotros hemos sido una medida de fuerza precisamente por las violaciones del convenio colectivo de trabajo, inclusive avalada por el gremio y denunciada también por el gremio en su momento. Uh-huh. Ahora sí, si ahora lo ha acordado el gremio, realmente nosotros eso lo desconocemos, solamente tenemos la comunicación de parte de la empresa, bueno, y la indignación fue total. ¿Y entonces por qué durante el día de ayer Palacio sale a decir que ya estaba la conciliación obligatoria y que se levantaba el paro? ¿Cómo? No te escuché. Que Palacio salió a decir en un momento que ya se levantaba el paro, que estaba la conciliación obligatoria. Mira, realmente yo no lo escuché, no lo vi en la televisión, eso me, uh-huh, lo contaron. Uh-huh. Que él entró al Ministerio de Trabajo diciendo de que no había ninguna medida de fuerza. Sí, sí. Y que a posteriori dijo eso. Mira, nosotros nos comunicó el Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria. Fuimos, sí, después hablar con el Ministerio, fuimos a hacer asambleas, porque el paro se había decidido en las cabeceras a través de asambleas. Uh-huh. Fuimos a realizar asamblea con los compañeros. Las asambleas, lo que se discutió como la conciliación, solamente abarca los despidos, porque Metrovía, no conforme con esto, mandó telegrama de despido. Uh-huh. A los trabajadores que participaron de la medida. Ah, ¿sí? Que era claro, sí. Ha mandado telegrama de despido. Y es más, por este medio les aviso de que Metrovía no está dejando tomar servicio a esos compañeros, y que me estaban comunicando de varias líneas que si esta situación persiste, vamos a una medida de fuerza inmediatamente, porque hay una violación de parte de Metrovía a la conciliación obligatoria. ¿Cuánta gente es? Mira, no tengo la cifra, porque en realidad recién ahora nos vamos enterando. No, a pedir que van llegando los compañeros. Claro, pero sí hay una cantidad de trabajadores que les llegaron un telegrama de despido y ahora le están diciendo que no se presenten a trabajar, no lo están dejando trabajar. Exactamente, nos vienen y nos están informando en este momento, a medida que van llegando los trabajadores, quiénes pueden entrar y quiénes no, quiénes están en realidad, los dejan entrar, pero no dejan a realizar sus tareas. ¿Y hubo algún acuerdo con el Ministerio de Trabajo? ¿Hubo algún acuerdo con el Ministerio de Trabajo? No, en el Ministerio de Trabajo nosotros lo que le informamos era de que los motivos por los cuales nosotros salimos a la medida de fuerza no están incluidos en la conciliación obligatoria. Por ende, nosotros lo que hicimos anoche en la asamblea, lo que se discutió y los compañeros nos plantearon, era suspender las medidas para, como un gesto hacia el Ministerio de Trabajo y hacia nuestra voluntad de negociación. Levantar la medida hasta la reunión que se va a hacer hoy a las 5 de la tarde, en la cual nosotros desde ya solicitamos que se vuelva a cero la discusión convencional y que empezamos a discutirlo de vuelta. Claro. En base a la nueva realidad que implica el decreto presidencial y en base a que de ahora en más la participación de los trabajadores tiene que ser, todo lo que se reserva tiene que ser resuelto por los trabajadores. Mientras tanto, ¿el servicio está funcionando ahora? Mientras tanto está funcionando, sí, el servicio sigue funcionando normalmente, por eso fue lo que se decidió en la asamblea, lo que sí también se decidió de que si la empresa tomaba cualquier represalia contra algún trabajador, inmediatamente nos íbamos a comunicar con el ministerio y probablemente se salga la medida de fuerza. Roberto, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. La medida de fuerza que habían llevado adelante en reclamo por el convenio que había firmado el gremio de la UTA con el gobierno nacional por aumentos salariales y a entender de una parte de los trabajadores de Metrovías, el convenio no era favorable, ¿no? Por eso llevaron adelante la medida de fuerza. Ahora estamos nuevamente en comunicación con Roberto Pianelli, delegado de Metrovías, para que nos cuente cómo siguió la situación después de la medida de fuerza. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? A raíz de la medida de fuerza, habían recibido algunos trabajadores telegramas de despido, recuerdo que nos contábamos. ¿Cómo siguió esa situación? Bueno, mira, la situación es, se recibieron aproximadamente 60 telegramas de despido. ¿60? 60, 70. Ajá. No tenemos todavía porque están llegando todavía. Todavía están llegando. Por el correo no precisamente muy bien no anda. Claro, tenemos un problemita por ahí también. Claro, vienen llegando y hay, entre los cuales hay 6 delegados que habían estado despedidos, inclusive como diciéndole que iban a hacer causa por esa fuera. Ahora la situación de los telegramas, el primer día después de la conciliación la empresa los dejaba ingresar al lugar de trabajo, pero no dejaba tomar tareas habituales. Nosotros lo denunciamos al Ministerio de Trabajo como violación a la conciliación obligatoria y a partir de ese hecho la empresa, cuando antes que mande los inspectores del ministerio, dejó tomar los servicios normalmente. Ayer en la entrevista que tuvimos en el ministerio, lo que nos comunicó que habían intimado a la empresa a dejar sin efecto, a mandar otro telegrama, y se queda sin efecto el telegrama anterior. ¿No? Rectificando el telegrama anterior. Bueno, todavía no ha llegado, pero bueno, nosotros queremos creer en la palabra del ministerio y que la empresa cumpla. Igualmente nosotros estamos presentando una intimación al Ministerio de Trabajo porque la empresa de hecho está violando la conciliación obligatoria de nuevo, porque ha comenzado a bajar en la línea B y en la línea A máquinas expendedoras de pasajes, que casualmente es uno de los puntos centrales de discusión del convenio colectivo de trabajo, ¿no? ¿Cómo es? Claro, esto ha sido y es una gran estafa todavía. Sí. Se está haciendo a los trabajadores, por eso se le ha ocultado, ahora está saliendo la punta del ovillo, se le ha ocultado a los trabajadores que era lo que estaban acordando. ¿Qué era? Se estaba acordando una cantidad de categorías en las cuales pone en juego la estabilidad laboral de los boleteros. Ajá. La empresa tiene como política, y se lo ha anunciado, bajar 100 y pico de expendedoras automáticas en el transcurso de este año. Y que no haya más personas ahí vendiendo los boletos. Claro, para eso busca generar determinadas categorías fantasmas. Sí. Para que, como evidentemente la relación de fuerza entre los trabajadores no hemos permitido hasta el día de la fecha que la empresa pueda hacer despido de personal. Y bueno, esto lo que ha generado de que la empresa genere unas categorías fantasmas para mandar a los boleteros, categorías que en realidad no van a tener funcionabilidad, y que en ese marco puedan eliminar las tareas que realiza el boletero y poner expendedora automática, precarizando el servicio, en el sentido de que es incomparable la atención de una persona a la atención de una máquina, ¿no? Claro. Entonces, inclusive, dar atención al pasajero que no solamente recibe el billete, sino también el ticket, sino también la información. Viene por ese lado, entonces. Claro, ese es todo el convenio colectivo de trabajo. Claro. ¿Qué pasa? Nosotros esto no lo... ¿Eso lo firmó el sindicato? Sí, lo preveíamos, lo veíamos previendo, pero el primer motivo del conflicto fue el de la escala salarial. Claro. Y ya también había sido otra estafa, porque la escala salarial, nuestro salario se conforma por dos partes, un salario básico, y como nuestra jornada en realidad legal es de 7 horas de trabajo, y nosotros trabajamos 8, tenemos una parte de nuestro salario que va como un complementario. Bueno, los 225, cuando Kirchner larga el decreto y lo manda al salario básico, bueno, nos enteramos 4 horas antes que había acordado la UTA con la empresa, 4 horas antes, es decir, sabiendo la información, teniendo la información. Obviamente, claro. Nadie puede ser, pero 4 horas antes había acordado que solamente iban 108 pesos a el salario básico. Claro, de ese aumento en vez de 225 iban 108. Ya, 108. Y lo presentaban con un gran aumento de sueldo. Y una serie de parte en ticket. Bueno, esto fue lo que desató la indignación, dijo que hay una estafa gigantesca, bueno, que generó el conflicto del otro día. Ahora, el gremio de la UTA propone, acepta, digamos, con Fabián De Bueno, que es integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, che. ¿Cómo están? Y acá andamos, en la otra Argentina. ¿Qué fue lo que pasó? Y mira, lo relataste vos a la audiencia recién. Básicamente es un emergente más, es otro hito más de una impunidad absoluta que hay acá en la provincia, donde están ligados empresarios agropecuarios y el Estado provincial. Claro. Básicamente lo que sucedió en el lote 20 de la zona de Pinto, que está hacia el sur de la ciudad de Pinto, irrumpió en la zona el fin de semana peones y personal mafiosos armados en ese paraje, en la posesión de las familias del lote 20, procedieron a romper las posesiones de la gente, comenzaron con un tractor a arar un área de las comunidades. Acá tienen espacios colectivos de pastoreo, y procedieron a incendiar 1.000 hectáreas. Hasta hoy a la mañana se habían quemado ahí en la zona 1.000 hectáreas de bosque nativo. ¿Cuánta gente estaba viviendo ahí? No, y la gente está viviendo ahí y está defendiendo la posesión y no se mueve de ahí. Son más de 40 familias que están en la zona, entre todo el lote 20, y la gente está resistiendo pacíficamente ahí. ¿Le rompieron las casas? No, nosotros lo que entendemos es que quisieron prender fuego y que tome también la zona de las viviendas. Sí, el tema de las filmaciones y el tema de las fotografías, entendemos que ellos quieren, digamos, llevarse un souvenir, porque los delata de manera fehaciente como son, la impunidad y la violencia cargada que tienen. A tal punto, Waltersos, ¿no? Sí, sí. A tal punto que anoche, a las 11:30 de la noche, nos llamaron por teléfono, por segunda vez, amenazándonos de muerte a varios compañeros, y recordándonos esto de que tenían filmaciones donde veían cómo corrían como chanchos los compañeros, ¿no? Así decían. Sí. Y otras cosas más que... en la reunión que tengamos ahora con el secretario, hay varios compañeros ahí en Buenos Aires y compañeras que están ahí, van a hacer, digamos, la denuncia formal ante los fueros, inclusive federales, porque acá en la provincia esto es tierra de nadie. ¿Hay personas heridas, Fabián? No, hay gente herida en el alma y en el corazón. Claro. Pero, por suerte, digamos, físicamente no hubo ningún cumpa que haya sido agredido físicamente, digamos, las balas que tiraron fueron al piso y al aire. Uh-huh. Está involucrado este duto, que fue el que compró, que sí, en la zona de San Pedro, te acordarás, hace algunos meses atrás, sí, digamos, personal policial de la zona de los Juríes, y una 9 milímetros se la pegaron a Oscar, a un compañero, por la espalda. Uh-huh. Entonces entendamos que es un modelo, una lógica de aprete que, digamos, no tiene escrúpulos. Está involucrado este duto. ¿Quién es él? Y este es un empresario que apareció acá en la zona. Uh-huh. Y que, bueno, está involucrado en el tema San Pedro, violando, digamos, los derechos posesorios de la gente, y ahora aparece en el lote 20, en la zona de Pinto, haciendo lo mismo. Uh-huh. ¿Participan integrantes de la policía en este tipo de prácticas? Mira, en la de San Pedro estuvo involucrado 15 efectivos policiales. Uh-huh. Acá en concreto la gente fue a hacer la denuncia y la policía dijo que iba a ir a ver, y fueron, le dijeron que salgan de la posesión, y los tipos le dijeron que no iban a salir, que hasta que no venga el patrón no salen. Uh-huh. Y los que no se dieron media vuelta y se fueron. Uh-huh. Me río porque te digo que la situación es brava. Uh-huh. Digamos, están todos estos sectores, están todos cómplices de esto, ¿no? Hoy a la mañana intentamos hacer una serie de llamados por teléfono a algunos funcionarios que tienen que ver con el tema de recursos naturales de la provincia, y se hacen los otarios. Hablamos directamente con el director de conservación de los recursos naturales de la provincia, el ingeniero Armando Bulacio. Hemos hablado hoy a la mañana y literalmente pateó la pelota al córner. Digamos, tenemos que avanzar en otras instancias a nivel nacional, porque acá en la provincia no tenemos oídos. Hay una complicidad entre el poder político, el poder económico y la policía ahí fuerte armada, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Pensamos de verdad que esto se empieza a desmoronar acá en la provincia. Uh-huh. Pensamos que entra a desmoronar, y cuando se desmorona lo que está arriba y lo que está abajo. Y como hay un alto vuelo de alianzas y coaliciones entre distintos grupos de poder, grupos represores, es como que se distribuyeron el trabajo. Están los que tienen la decisión política, los que vienen con el dinero, y aquellos que hacen el trabajo sucio. Bueno, si se desmorona todo eso. Y al desmoronarse, esta gente se van y se quieren ir matando. Pensamos esto. Esto es una práctica sistemática que sucede desde siempre, ¿no?, en la provincia. Mira, desde que estamos acá, desde hace muchos años, tiene que ver esto, creo que históricamente, con la forestal, con el sistema represivo que viene desde el principio del siglo XX. Creemos que la dictadura militar acá dejó marca, mucha impronta. De hecho, quien era hasta hace poco el secretario de Seguridad de la provincia, está en el libro Nunca Más, claro. Musasar, que generó una escuela, ¿no?, donde la policía está al servicio de los sectores que tienen que estar, y por otro lado, un modelo político clientelista, paternalista, déspota, fascista, en todos sus componentes de esta pareja Juárez, que bueno, digamos, quieren seguir estando en el estatus que están, matando si es necesario. Uh-huh. Acá, antes de estas dos chicas que aparecieron muertas, no nos olvidemos de que están las madres del dolor, que son madres de gatillo fácil, son más de 60 casos de desapariciones o de gatillo fácil de la policía en la época de la democracia. Antes de estas dos chicas, nosotros ya veníamos recibiendo una serie, digamos, de apretes muy grandes como organización por el tema de la lucha de la tierra. En definitiva, digamos, se ha hecho más público a nivel nacional el tema de estas dos chicas por la semejanza del caso que ha tenido con lo de María Soledad en Catamarca. Pero lo cierto es que esto es un modelo que está por detrás, que con la destitución de Musasar no es que se está limpiando la provincia, eso es un trabajo que va a llevar mucho tiempo. Claro, porque la lógica queda instalada, está instalada. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda, así es. Cuando hablas del concepto de ciudadanía, de democracia, cuando hablas de participación, de procesos asociativos, uh-huh, es como que estuvieras hablando de cuestiones altamente peligrosas y subversivas para la provincia. Claro, a eso se lo prende fuego. Sin duda. Entonces, está llegando una delegación del MOCASE para hablar con el secretario de Derechos Humanos. Sí, ya se encuentra ahí. Recién sonaba por el otro teléfono, bueno, que algunos cumpas están escuchando los medios. Y aprovechando esto, vos sabés, Walter, que, digamos, sabemos que hay muchos santiagueños que viven, o hijos de santiagueños que viven ahí en Buenos Aires. Mm. Changos, acá está esta tierra, que también es tuya, que aunque te fuiste, sigue estando. Comprometete con lo que está pasando aquí, porque realmente es tuya, esta tierra es tuya. Sabés qué pasa acá, sabés qué fue, porque tu historia trágica de haberte ido a vivir en un lugar donde no quisiste, tiene que ver con este modelo. A ustedes tuvieron que irse porque no se organizaron, no se pudieron organizar. Históricamente estuvieron aparte de todo un sistema de información, de poder saber un montón de cosas. Solidarizate con tus hermanos que están acá, que quedaron acá, solidarizate con toda la gente tuya que está acá, porque es importante que vos desde Buenos Aires puedas hacer cosas. Y discúlpame, Walter, que lo diga en estos términos, porque uh-huh, si hay algo que aprendimos acá en Santiago del Estero es hablar del corazón. Uh-huh. Y no pasa por una persona o dos que esto vaya para adelante, sino que pasa por una cultura que quiera desarrollarse. Y los compañeros que están ahí en Buenos Aires, que tuvieron que emigrar, también pueden ayudar para que esto que está acá, que es de ellos también, pueda mejorar. Ahí está, entonces. Fabián, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, sabes que siempre desde acá, desde la tribu, estamos ahí atentos a la situación. De acuerdo. Te agradecemos todos desde acá por este espacio que nos dan. Hasta luego, entonces. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau. Era Fabián de Bueno, entonces, del MOCASE. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuál fue el motivo que los trajo a realizar esta protesta el día de hoy acá en Buenos Aires? Bueno, sí, estamos presentes miembros de la Organización de Comunidades Más Justicia de Huelta Santiago Sur, acompañados ya por la gente de las comunidades, también los representantes de la ciudad de San Río. Mauro, sí. Disculpa un segundo, ¿vos me escuchás bien? Sí, vamos a tratar de poder mejorar la comunicación porque acá desde este lado no escuchamos bastante mal. La organización Mapuche 11 de octubre, ellos están haciendo una protesta en la provincia de Chubut y también en la casa de la provincia de Chubut acá en la capital federal. Mauro, ¿me escuchás ahora? No lo escuchamos, seguimos con las dificultades técnicas planteadas, señores, desde hace un segundito, estábamos ahí tratando de comunicarnos entonces con Mauro Millán de la organización Mapuche 11 de octubre. ¿Qué pasa con los teléfonos? ¿Qué pasa con los teléfonos? ¿Qué pasa con los teléfonos, señores? La empresa de teléfono, la consola, el aparato, el cable, el enchufe, el pote. Hay dificultades entonces en ese momento, señores, pero ustedes lo que pueden hacer, si están por ahí, es llamar al 4864-0489. Quinteros, que es delegada del Tren Blanco, que va de Colegiales a José León Suárez. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Acá andamos, no tan bien. La historia está planteada, por lo menos así sale en los diarios, con testimonios de personas que vienen siendo amenazadas de distinta manera por la policía en distintos lugares, ¿no? Sí, es cierto, Uh-huh. Es muy cierto porque yo misma lo tuve que vivir. ¿Qué te pasó? Varios cartoneros que bajaron de la estación de Belgrano, sí, y los tenían ahí revisándolo, pidiéndoles documentos. Uh-huh. Inclusivemente cuando van al recorrido también los apretan. Sí. Le revisan toda la carreta. ¿Le revisan? Sí, le revisan también las carretas, los revisan a ellos, les revisan si tienen porro, si tienen llevan droga. Uh-huh. Es una cosa que es bastante fuerte lo que está pasando ahora de vuelta con la policía. Lidia, hay gente que golpearon, hay gente que... ¿Hay gente que golpeó también la policía? Sí, sí, golpearon a un señor de un ramal, creo que de Villa del Parque, me parece que fue, también lo golpearon muy mal, uh-huh, un anciano, que también andaba recolectando, le piden el carné, y el carné nosotros no tenemos la culpa, porque todavía, recién ahora, se está por largar el carné, para todos los cartoneros. No sé todavía si va a llegar a tantos, porque somos tanto la falta de trabajo que hay cualquier cantidad de cartoneros en la calle. Que por eso mismo estamos teniendo miedo también. Claro. Porque si no los hacen rápido el carné, van a buscar por ese pretexto. ¿Ese carné quién lo iba a dar? ¿El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? El gobierno de la ciudad. Ah, ¿y ustedes se tenían que presentar a una oficina del gobierno para que les den un carnet? No, eso van a venir por estaciones, dice. Ajá. Por estaciones a hacerlo. Ahora el 20 prometieron que el 20 van a ser en estación de colegiales, 25 va a ser en Belgrano y después en las otras estaciones. ¿Y supuestamente ese carnet para qué serviría? Mira, ese carnet te explico para qué viene la mano. Sí. El carnet ese es para identificación de nosotros los cartoneros. Uh-huh. No sé si los va a servir tanto, porque para la policía no creo que los sirva mucho, porque si creo que la policía no le importa cuando tiene que tomar cualquier medida. Uh-huh. O sea que solamente para así como una identificación. Sí, que los van a dar un chaleco, unos guantes y el carné. ¿Eso también le iban a dar unos chalecos y unos guantes? Sí, le prometieron. Sí, van a dar eso, dicen. Uh-huh. Así que lo que decir, para la policía no le importa nada, porque yo para mí la policía está trabajando con las grandes empresas. Uh-huh. Porque si fuese que sería de como cuando te hacen una contravención, te viene y te dice, mira, te voy a hacer una contravención, es porque te